hijos. Si duermen tan separados. Ella dijo, no hay problema con lo que me preguntaste. Cuando el deseo le pita, o yo pregunto, ¿pitaste? Néstor, mi amigo el cubano, siempre toma chocolate, por si acaso le preguntas. Oye, mi chico, ¿pitaste? A gozar con la Sonora Dinamita. Gilbertico siempre cena ensalada. Bendito nene, ¿pitaste? Jairo el Cor-